Una caña de bambú, un perro lanudo, un tarrito con lombrices, y entre los verdes juncos, las mojarras. Aún veo aquella tararira, lujosa como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre canto en la taipa de una sube. Yo vi un gurí pescador que confundiendo a las piabas les cantaba esta canción. Tararira, tararira, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica. Tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. Y yo, que crecí en silencio, bajo los sauces del allí, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva cual los peces para mí, pero él me enseñó estas coplas que alumbran como un candil. Tararira, tararira, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica. Tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor.